soy tan distinta a las demás. Me gusta ver sufrir a todos los que me hacen mal. Nunca nadie me pudo parar. De nacimiento que he tenido instinto criminal. Puedo ser a veces la peor y no sentir dolor. Y a la mañana estoy como si nada. Quiero ver a alguien que me haga bien. No me pidas que sea normal. No sabes nada de mí. Me puedo descontrolar. Nunca pedirás perdón jamás. No me puedo retractar. Ni ser como tú. No soy tan distinta a las demás. Me gusta ver sufrir a todos los que me hacen mal. Nunca nadie me pudo parar. Me escondo cada día en mi disfraz. No me pidas que sea normal. No sabes nada de mí. Me puedo descontrolar. Nunca pedirás perdón jamás. No me puedo retractar. Ni ser como tú. A veces la peor y no sentí dolor. Y a la mañana estoy como si nada. Quiero ver